La Retaguardia produce Sueños Posibles. Conducción de José Iglesias y Alfredo Grande. La producción de Irene Antinori. Lunes 7 de noviembre, nuestro programa número 47. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, acá iniciando lo que es un programa que vamos a trabajar y pensar con dos importantes invitados sobre todo esto que se generó en relación al debate por la legalización del aborto, práctica realmente muy extendida, muy lamentable, que genera mucho daño y que hace mucho tiempo muchas organizaciones están buscando, no porque estén a favor del aborto, sino porque justamente están en contra de que se realicen las circunstancias tan penosas y trágicas en que se realiza actualmente. Pero en nuestra editorial me parece importante, quería preguntarte tu opinión, me parece que la lógica Cromañón está nuevamente teniendo un auge penoso, ¿no? Yo diría que no nuevamente, sigue vigente en los derrumbes, por ejemplo, de eso querías hablar, porque efectivamente ha habido una sucesión de derrumbes, algunos con muertos, y lo más grave del caso, además de una fiscalización inexistente o reemplazada por corrupción, es la manera que tiene esta gestión de Mauricio Macri de eludir las explicaciones. Es más, ni siquiera se sienten obligados a explicar. Y en todo caso, los discursos que hacen las veces de explicaciones son proferidos por Rodríguez Larreta y quedan ahí, y bueno, esperamos el próximo derrumbe. Y todo con una traslación de responsabilidades. O es la responsabilidad del profesional o es la responsabilidad de la empresa constructora. Nunca del fiscalizador, que por cierto no existe, ¿no? Y bueno, creo que es lógica Cromañón pura. Bueno, hubo un proyecto impulsado por los diputados Epstein y Jurest, que tomó lo de muchos vecinos que se movilizaron después de la tragedia de Urquiza, y esto tiene ya más de un año, porque fue el 17 de agosto del 2010. Tengo entendido que se sancionó la ley, pero nunca fue reglamentada. Porque me parece que debe tocar algunos intereses que tienen que ver con esta nutrida tarea de obra privada que hay en el gobierno de Macri, que donde ve un foso o donde ve un espacio levanta un edificio, ¿no? Y la fiscalización entraña gastos, esos gastos le hacen perder rentabilidad a sus amigos y entonces me parece que no va a haber proyecto que funcione. Bueno, yo creo que la falta de reglamentación de una ley que es un deber del Poder Ejecutivo lo coloca a Macri en una situación, yo diría, igual, similar, parecida a la de Ibarra en su momento, por omisión de todo aquello que el funcionario debe hacer, justamente como dice ese aviso que resulta tan cínico, ¿no? Si se puede prevenir, no es un accidente, ¿no? Sí, yo no sé. En realidad lo coloca al mismo nivel delictivo. Lo que pasa es que me parece que tiene un nivel de protección mucho mayor. O sea, no le entran las balas a este señor. No da explicación. No es él el que responde. Parece que esto le pasa a otro. Y en realidad es porque ha construido una gran estructura de desresponsabilización a través de las agencias de control. O sea, las agencias de control, ahí termina la línea de responsabilidad. No llegan a él y bueno, ni siquiera de la omisión se va a hacer cargo.

Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. Lecturas. Hoy en el espacio, una poesía de Emiliana Basualdo, Mariposa sin nuez. Miserias endurecidas como cáscaras de nueces que encierran mariposas podridas en hambre explotación, maldecidas al olvido por la historia que escribieron los que nos robaron todo. Yo no tengo miedo, mujer. Yo no temo partir esta coraza y hallarme enmohecida por la falta de luz, ni a que no esté el alma cándida de la infancia, que es también una ilusión de pureza. Yo no temo a no encontrar fortaleza, ni temo releer mi historia, a contar las verdades de la mitad de la humanidad, la historia de tantas mujeres que no alumbraron más que hijos, y llantos y más miseria. Cazuelas con sabor a doble jornada y niñas que morirán esperando ser princesas, rescatadas por un príncipe que no vendrá o que las violará en su cama. Estafa mortal, solapada en lápiz labial y la falda. Entre el amor y los hijos había trampas, postergación y necesidad. Entre que tienes que ser linda, buena madre, trabajadora, dueña de casa, dama, no encontraste más que la sombra de lo que pudieron alzar tus alas. Mentira feroz que eres débil. Mentira que eres temerosa. Mentira que solo sirves para ser madre, ser bella o esposa. Mujer, si hubiese un Dios, le temería tu deseo desnudo, a tu fuerza, a tu canto, que tras tus manos el mundo halló su paso. No hay cascarón que la mariposa no rompa. No hay patrón que sobrepase tus alas. ¿Y el miedo, mujer? ¿El miedo? El miedo queda para los que nos robaron el cielo, la historia, la hora, los cuerpos. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo.

Estaba manoteando algún aforismo implicado para dedicárselo a José. Y apareció este, ¿no? Supongo que casualmente. En toda cultura no represora, uno es esclavo de su silencio y dueño de sus palabras. Así que, José Iglesias, seguirás siendo dueño de tus palabras. Gracias. Gracias.